Despatarrín. Mi mundo enseñó a las mujeres a cerrar piernas, a ocupar poco espacio y a molestar lo justo. A los hombres, jerarquía y territorialidad tiernas. Desarreglo imperdonable, omertá a tu gusto. Aunque yo preferiría ocupar poco a molestar sin arte. Mi terreno soñado siempre fue el cuerpo femenino. En la cama perder la dignidad hasta hartarte, separar tus piernas y llegar a chicho sibilino. A ti, macho cabrío, que nacen and están. Los pagafantas de hoy son los caballeros del pasado. Si abres las piernas en el metro, eres very bad. Guarda tu violencia para las sesiones de sado. A ti, hembra jaquetona, que fucking very well. Las comebolsas de ayer son las poderosas de hoy. Todo esto empezó con los anuncios de Ariel. Terminará con un squirting de Rajoy. Está muy fino, ¿eh? Hola, muy buenas tardes. Bueno, hoy nos toca presentar el programa aquí en Bipartidos de Risa, en Agora Sol Radio, a Sandra Benito, más conocida como San Benito, y aquí el señor Ramón Guamá. Hola, Sandra, ¿qué tal? ¿Cómo estás? Hola, muy buenas tardes, pero no estamos solos. No estamos menos solos. Mal. Sabemos lo que queremos. Bueno, no te creas que lo tenemos muy claro. A mi izquierda, como no podía ser de otra manera, tengo a Fernando Moraño. Sí, es mejor tenerme a la izquierda de tenerme. Siempre a la izquierda. Sí, sí, sí, sí. A la izquierda de Fernando no hay nada, ya está el apocalipsis. No, sí. Bueno, y ni a la derecha, ni en ningún lado. A mi otra izquierda. Porque aquí somos muy, muy, muy, muy de tener muchas izquierdas. Tenemos a Richard Salamanca. Un placer para vosotros estar aquí hoy. No, de verdad, gracias por haber venido al programa. Solo os vamos a poder cubrir el desalojamiento. Y a los mandos tenemos a, bueno, ya sabéis, a Osmi Lorido. Buenas tardes. Que además, me encanta la sintonía que tenéis, ¿eh? Sí, mola. Muy de izquierdas también. Hombre, decidimos abrir con Julio Iglesias porque es lo mejor que ha dejado la derecha de este país. Hombre, esta era, o sea, el coro de las tres rubias que hacían para vara, que eso era y porque, maravilloso. ¿Por qué no le da calidad a la canción? Sí, ¿por qué sí, no sí. vamos a reconocer lo bueno del tardo franquismo también? Lo bueno, si es bueno, no vamos a negarlo. Dos veces Julio Iglesias. Claro, dos veces Julio Iglesias. Y además, Richard y yo comemos siempre en restaurantes muy fachas, que es sí, donde mejor es donde mejor gastronomía hay, sin duda. Es por así. Lo cual, no tenemos ningún problema en reconocer los méritos, ¿no? Igual que Ciudadanos nos ha abierto. Pero ¿por qué empiezas así, Fernando? Nunca empiezas con esta mierda, tío. Hablando de cómo he venido yo, claro, he venido arriba. Que te veo que te. Ahora claro. Ya te estás metiendo sí. Allá en la. Podías bueno, agradecer que te he traído, pero que he traído un obsequio, por ejemplo. Claro, hombre, claro, cuatro rayas. Sí. Ha traído ya, cuatro ya, rayas. Que te lo han regalado en un maratón. Yo lo sé. Que lo he comprado para ti, Fernando, en exclusiva, de verdad. Es que no se os puede agradecer nada a la gente de esa mano. A mí no, yo de verdad que no. A mí no me compras con una botella cualquiera. Más bueno, vale, mi odio es más barato que mi agradecimiento. Qué bien. Bueno, pasamos a la siguiente sección. Vamos, sí, vamos a empezar con la actualidad. Como, sí, como sí. Lleváis mejor el tema que sí, vosotros. Sí. vamos con la. Sí. ¿Está preparado? Con la actualidad. Venga. Vale. Bueno, actualidad era una sección que trataba sobre la actualidad hasta que decidió dejar de serlo por culpa nuestra. O sea, digamos que la actualidad, llamada actualidad en el pasado, actualmente nada. De nada. Porque, claro, yo estuve mirando noticias el otro día y, bueno, pues ya sabéis un poco, pues Nadal ha ganado el Roland Garros. El atentadito este de antes de las elecciones de cada país. Sí, el atentadito típico, sí, lo normal. Que sí. Se han matado a este. Y sí, este. Que si ahora mismo hay unas elecciones y no hay un atentado, ya no es lo mismo. Es que ya no lo vives igual. Aquí estamos echando mucho de menos, la verdad. De aquí una llamada. a todos los grupos terroristas activos, porque nosotros tenemos un mono desde lo de ETA. Que tenemos no, un mono de duelo que no podemos con él. No podemos con él. Me gusta mucho esto, porque según antes una conversación privada decía que había gente que os escuchaba, nos escuchaba. En Estados Unidos. En Estados Unidos. Muy sí. bien. Ya no podremos entrar nunca jamás. En Estados Unidos. Bueno, nunca. Por mi parte, encantado. Encantado. Sí, yo tengo si legalmente me pueden decir, Fernando, jamás irás a Estados Unidos, me quedo más tranquilo. ¿Eh? Yo tengo una tía en Massachusetts. Perdón. ¿Tienes una tía en Massachusetts? Sí. Sí. Y, hostia, está todo el tiempo resfriada. Pero eso. Tengo una tía, es una canción de los Toreros Muertos, ¿no? Tengo una tía en Massachusetts. Bueno, pero mi novia tiene a su hermana en Orlando y a lo mejor tengo que irme ahí a conocer a. Bueno, hace un muy buen tomate. Sí, siempre hay que marcar el barrio. Hay que poner los límites del humor. Esta es la parte por abajo. Bueno, ¿qué has traído, Fernando? Bueno, como la actualidad era muy previsible y todo ya estaba comentado y nada me llamaba demasiado la atención. Sí, ¿verdad? Porque el pasado es súper imprevisible. Nunca sabes si te vas a acordar. Sí, pero el pasado desgraciadamente se va repitiendo, lo que demuestra que el género humano es bastante estúpido porque es incapaz de corregir los errores del pasado. Hombre, también te ha abierto que el futuro sabes que según luego es pasado. No. Bueno, Richard está teniendo una dilación espaciotemporal. Si mezcla Coca-Cola, chucherías y marihuana. Nosotros pensamos que veníamos a presentar un programa así medio serio. Y si enciende la luz porque no ve las letras, pero luego se pone gafas de sol, pues. Sí, claro, claro. Eso yo creo que lo define todo. Este es el contraste perfecto, así lo veo yo ahora bien, bien. Vale. Bueno, ¿qué mierda de noticia nos has traído? Bueno, no es una mierda de noticia, para nada. Estamos hablando de algo que me ha cambiado la vida, que es el vallenato, ¿no? Mi novia, como todos sabéis, es venezolana y ella, pues... Espera. No puedes decir vallenato y luego decir mi novia, como sabéis, porque das a entender ahí sí, un poquito... una asociación un poco... Sí, exactamente. Ah, sí, no, bueno. Sí, el subconsciente te traiciona. Y es un nombre de izquierdas, claro, no puede ser. No. Es decir que mi novia tiene más vello que una ballena. Por ejemplo. O sea que... Mejor dentadura. Esta es la noticia. Pasa que no se le puede sacar tanto aceite. Ojo. A los venezolanos son más de sacarle petróleo que... La noticia de actualidad es la novia de Fernando Moraño. Totalmente. Sí. O sea, ni bueno, emoción de censura ni nada, ¿no? ¿Te ha cambiado la vida el vallenato o tu pareja venezolana? Bueno, Richard incubó en mi mente algunas ideas perversas sobre que tener mujeres del tercer mundo está muy bien. Porque enseguida te convertías en un tío, en un super ídolo femenino, porque no eras un machista cabrón como los que viven allí. Y realmente he de decir que funciona. Te engañas a la conciencia. Funciona porque el machismo de Latinoamérica... De verdad, convertiría a Femen en un grupo armado, en Femen fatal, ¿no? Dejan a Queremades en bragas. O sea, esta canción que escuché con ella, que es un vallenato, un grupo que se llama El Binomio de Oro, por cierto, el nombre que... Para hacer un dueto cómico ya nos lo han jodido. Pues. En Sudamérica siguen respetando la estructura clásica llamada los grupos con artículo, nombre y adjetivo. Sí, el binomio de oro, y, ¿no? Y ponerles nombres de mierda también. También. Bueno, pues la canción es una canción de un señor, digamos, que es una canción en contra del aborto y a favor del adulterio. Podríamos llamarle el aborterio, una cosa así. Donde un hombre que embaraza a su amante le dice a su mujer que no piensa abortar. Y que si ella no le perdona, Dios le hará sufrir a ella por no entender su situación. Las dos cosas, y además cree en Dios. Sí. Cree en Dios. Entonces vamos a una acción, iremos parándola y la iremos analizando. Antes de que otra persona a ti llegue con mentiras a cambiarte mi historia, yo te la vengo a contar y escucharás la verdad. Hay alguien más que igual a ti es mi presente, lleva en su vientre a una inocente criatura y no sabe qué hacer. Pecar o dejarla vivir. Vale, Perfecto. Lo del adulterio, cuando lo ha mencionado. Bueno, estamos en el arranque. Ah, vale. Sí, sí, no, pero ha dicho algo así como: alguien es mi presente, alguien aparte de ti es mi presente. En mi presente lleva en su vientre una inocente criatura y no sabe qué hacer, si pecar o dejarla vivir. Pues yo le aconsejaría que hablara con Sergio Dalma, que tenía una canción sobre esto también. Sí, no jodas. Claro, Ave Lucía, el predictor se pinta de rosa en tu cuarto de baño. Es verdad. Claro. Yeah. Han pasado por el mismo... ¿Qué es un predictor? Son cosas es una modernas cosa para que tú la próstata. Te dice cuándo van a empezar los problemas. Prosta el agorero, que es otro... ¿Qué tiempo hacía que no escuchaba yo una música de estas de organillo, de... Además suena rancieta, sí, suena de mal, gitano, ¿no? Con sí. Cabra. Date cuenta que el reggaetón, que dicen que es... Lo titulan o lo quieren llamar como la música urbana. Realmente la música urbana de Colombia y Venezuela y de parte del Caribe es el vallenato, y es, que suele tener grandes faltas de ortografía, letras bastante mal hechas. Es una cosa que realmente... De hecho, yo he visto escrito vallenato con varias, con B, con V, con Y y tal. Ahora la música que lo pega en Venezuela es el... ¿no? El disparato. Es una variante del vallenato, pero barrilato. En este caso aquí mueren todos. Madurato. El madurato. Bueno, y los cantos de los pájaros. Sí. Que hablan por Chávez. Sí. Se le pasó un pájaro aquí. Sí. Y las mariposas también. Las mariposas no lo sabía. Se ha reencarnado en todos los seres vivos, menos los seres humanos. Menos en aquellos que tengan un poco de cerebro. Sí. Bueno, dale. O sea, en seres vivos que no puedan gobernar otra vez. Básicamente. Principalmente. El arranque de la canción dice: antes de que otra persona a ti llegue con mentiras a cambiarte mi historia, o sea, ya te la cuento yo mejor. Como diciendo, pues me follé a otra la embarazada. Sí. Pero que la voy a tener y me tienes que perdonar, sí, ¿sabes? Pero la vida es así, no la he inventado. Aquí yo. El tío nos sitúa en el centro de la saga, ¿no? Sonajero o muerte, ¿no? Aquí es donde hay que decir. Está el fucker tropical aquí situándose, ¿no? Continuamos con la canción. El fucker tropical. Yo he decidido darle vida a esa vida, aunque tú quieras darle fin a lo nuestro. Solo Dios sabe lo que me pasaría si yo a ese niño le arrebato el derecho. Vale, ¿habéis visto? ¿Habéis escuchado? Yo he decidido darle vida a esa vida, aunque tú quieras darle fin a lo nuestro. Solo Dios sabe lo que me pasaría si yo a ese niño le arrebato el derecho. Vamos, que lo de la infidelidad, Dios no tiene nada que decir. Lo de la poligamia involuntaria, no... No. Pero él habla, se presenta, ¿no?, como un héroe que va a salvar los valores, ¿no? Es un picha brava. Es que lo suyo queda en segundo término, ¿no? Exactamente. No, de hecho es que se la sopla un poco. Sí. Es una de, bueno, a mí me da igual que me dejes, pero... Da igual cómo la dejan embarazada. No. A él no si le da cuento igual. Yo a mi familia que estoy analizando ahora mismo una canción de vallenato, flipan en colores. Sí. Yo tengo estudios. Él lo que viene a decir es que la víctima de todo esto es él. Sí, ¿entiendes? Sí, pero también es el héroe, ¿eh? Claro, es la víctima y el héroe. Eso es lo que tienen todos los latinos, que son víctimas y héroes. Depende del contexto. Vale, en cambio, la mujer que va a ser abandonada. En el mejor de los casos, va a tener que criar al hijo de la otra. Es la que va a ser condenada a sufrir. Seguimos con... Por sátira. Con la canción. Dios sabe lo que me pasaría si yo a ese niño le arrebato el derecho de soñar, de reír, de vivir como yo. Impresionante, ¿veis? Ahí ha dado la clave. ¿Cómo le voy a quitar yo el derecho al niño de soñar, de reír y de vivir como yo? Que como he criado una familia perfectamente cristiana mientras me he follado en media cuenca del Amazonas. Quiere que su hijo sea como el padre. Quiere que su hijo vuelva también que copule con diferentes mujeres. Y que te digan eso en Venezuela, precisamente. A mí lo que me extraña es que no le diga que a su mujer que le ayude a pagar los gastos del parto también. Me ha faltado pedirle un poquito. Me falta pedirle. Eres perversa y no me das dinero. Para criar a este hijo bastardo. Bueno, pero si lo piensas, es muy telenovela venezolana, sí, claro. Sí, totalmente. No elude los temas importantes, también es verdad. Va de cara con ellos, ¿eh? Bueno, vamos ya con un tirón largo de la canción. Vamos, arranca. Venga. La oportunidad, te imagino diciéndome no. Pero si me marcho con otra al altar, por siempre vas a extrañarme, mi amor. Cuando me vaya a casar, el padre dirá: el novio ya puede su novia de estar. Y tú me vas a extrañar, me vas a llorar, porque otra ocupará tu lugar. Cuando me vaya a casar, el padre. Señor, un católico de los de antes. Sí, señor. Como tiene que ser. Sí. O sea, el asunto de... Me sorprende porque a la hora de follarse a la otra y dejarla embarazada, sin condón, porque es que tiene un cristianismo sí, que aparece sí. Y desaparece, un poco... Cristianismo encubierto. O sea, es un extraño cristianismo que entonces él dice que, claro, si tú no me perdonas, yo me casaré con ella y cuando vaya a besar a la mujer en el altar, tú sufrirás porque otra ocupará tu lugar, ¿eh? O sea, como... Y a ella la sí, responsabiliza. Como la decisión ha sido tuya, a mí no me responsabilices de nada. Exactamente. Ni una carta... ¿Sabes esto de que te despiden y te dan una carta de recomendación? No, nada. El tipo es un artista, ¿eh? O sea, la ha liado parda y encima responsabiliza a su mujer de algo. Que fíjate que igual ella estaba en casa preparándole la cena mientras. Claro, ella estaba ahí, claro, el suyo. Pero eso es lo que tenemos los hombres inteligentes, que siempre responsabilizamos a los demás de nuestros errores. Siempre reconducimos la situación. Yo soy un... Yo, por ejemplo, para ella soy un hacha. Yo soy un hacha. O sea, yo lo veo venir y ya... ¡Fasca! Ahí tenemos. Al quite. ¿A qué sí, Cari? Bueno, no se puede decir Cari en la radio, pero... Aquí en esta no, porque es posible que sea un machista, Cari, ¿eh? Cari es verdad, posible que esté ahí. Tiro. Sí, es verdad. Rozando. Está rozando la línea rosa. Continuamos. No acaba esta canción. No. Ya los novios se pueden besar. La parte instrumental no la podíamos haber ahorrado, Fernando. Sí, sí, la podíamos ahorrar. Sí, sí, sí. Ya, ya, pero bueno, me has dicho nada. Desde el momento en el que has dicho que la pusiera. Atento. Después de todo fue bello conocerte, porque a tu lado viví y sentí un verdadero amor. Pues menos mal. Me decidí no darle vida a esa vida. Tú has decidido darle fin a lo nuevo. Para. Solo Dios sabe lo que... Para. Ojo que ahora aquí él ya le tilda a ella de asesina. Como, sí, sí. Yo he decidido darle vida a esa vida. Tú has que decidido... tampoco le ha costado tanto. Tú has decidido darle fin. Final, a lo mejor fueron 3 segundos. Y está claro, a lo mejor estamos aquí bueno, diciendo la... sí. Que el tío este es la leche. Y tú has decidido dar fin a lo nuestro, ¿no? Que sí. Es... Que es como lo que dice Rajoy, ¿no? Ustedes aquí están criticando, pero yo estoy construyendo, ¿no? Pues viene a utilizar este discurso. Y por lo cual ya a ella la compara como una criminal del amor, una mujer que mata el amor. Que hay algo peor, o digamos, más horroroso para un ser humano que asesinar el amor, que es el sentimiento más bonito del mundo. ¿Mm? Mientras él... Es que ella también es un poco puntillosa, ¿no? Porque ya ves tú, ¿qué ha hecho? Dejar embarazada a otra, es que también te enfadas por cada tontería, que yo no lo entiendo. Es que yo creo que ella se va a enfadar por el embarazo, no por la infidelidad. Sí, sí, sí. ¿Entiendes? Yo creo que lo normal. De culo o algo, yo que sé. De todas maneras, yo le digo una cosa de aquí. Y es que vamos a ver, este hombre, pase lo que le diga lo que le diga la otra, se va a casar con la otra porque va a tener un hijo. Sí, sí, si no, no se casaría. Pero, es consecuente. Pero entonces le está dando a elegir que siga con él a pesar de que se vaya a casar con otra. Sí, por supuesto. Yo, con dos cojones. Yo, ¡qué huevos! Si me lo permitís, sí, sí. Vale, no me he perdido todo. En el tercer capítulo. Bueno, básicamente le dice que pese a que está encantado de haberla conocido, porque ha conocido el amor con ella, pero que él no va a matar a ese niño. Y si ella no le perdona, ella va a matar su amor. Por lo cual, ya ella es una asesina y él, en cambio, ha venido a germinar vida ¿Sabes? Como pues, con un colibrí. Pero con lo fácil que era decirle, oye, mira, me voy a casar porque voy a tener un hijo. Si quieres, seguimos follando. Y ya está, y arreglado. No tenías que complicarte. Pero tanto. A ver, ¿cómo sería el estribillo? Pues es que... Ah, hombre, sí, ya. Que... Pero Fernando, para... Si quieres voy a tener a este hijo, si te apetece tú y yo seguimos follando. Sí, sí, ya está. Para estas pequeñas cosas está el aborto. El aborto pues te quita todos estos problemas. Sí, sí. Pero el del padre. Totalmente. O sea, quiere bueno, matar al niño. O sea, pues nada, ahora viene el estribillo ya y cerramos. Pero ¿vale? Un segundo, a todo esto, ¿sabemos cuál es la opinión de la tercera en discordia? No, ella no. Nada. No nos importa. Más, ella ni ha escrito la canción ni nada. O sea, cuando escuche la canción va a ser, pero que tenías una novia y le has escrito una puta canción para contarle lo nuestro. Pues porque estoy embarazada, que si no, no me caso. Bueno, voy a leeros alguno de los comentarios que están... ¿Pero la escuchamos o no? Ya está, vale. Que la canción tampoco es para atrás. Gracias, Fernando, por no Bueno, entonces, me encantan los hilos de comentarios latinoamericanos, son muy divertidos. Vale, entonces hay comentarios de este tipo, ¿no? Pero este chino tiene que estar drogado para pedir otra oportunidad. ¡No mames! Mete las patas con otra y encima la amenaza que si no la acepta otra vez, que no llore... cuando se case con la otra. Ajaja, cosas que pasan. ¡Viva Colombia! Me encanta el acento que pone al leerlo. Es que bueno, es total. Vamos a flipar con Crystal Morales. Crystal Morales, ¿es un hombre o una mujer? Crystal Morales. Claro. ¿Es un hombre o una mujer? Que cuyo comentario pone... Es de una mujer. Que pone, sí. Es así, lo voy a leer textualmente, ¿vale? Venga. Es curioso, como soy mujer y esa canción la oigo porque con K... me recuerda a mi exnovio que con K no me aceptó porque estoy embarazada. Con K. Con K. Y no sabía hasta que con K estaba con él. Me di cuenta, ese fue el tema para romper porque él no aceptó a mi bebé dos veces. Y mil veces está a mi bebé, que él hoy sabe el papá de mi bebé. Está muy contento y quiere hacer una vida conmigo, por eso digo que esa canción me queda un poquist. Vale. Y luego dicen que el español es un idioma universal. Que no les llega bien la señal. Pero, ¿sabes lo que pasa? Yo creo que esa chica se ha ido emocionando según lo estaba contando. Sí. Porque se la ve cada vez más compungida. Y con más cas. Cada vez más ausencia de vocal. Este otro comentario de otro chico que dice... Esa canción me da tanto coraje. ¿Le está diciendo que dejó embarazada a otra y que la va a apoyar? Eso no. Pero eso de me vas a extrañar, me vas a llorar. Hombre, mijo... chingue a toda su reputadísima bomba madre. Váyase con esa gata guataquera. A la verga de chingados, que no. Hombre, mijo. Bueno, pues eso, amigos. Esta es una canción que si los cristianos utilizasen condón no existiría. Y de rabiosa actualidad, además, ¿eh? Sí, totalmente. Totalmente. ¿Qué más cositas tenemos en la actualidad? Ya es suficientemente rabiosa. Sí. Como para... Rabia hay. Sí. Bueno, Ramón, pues yo he estado el viernes pasado, estuve por primera vez en el salón erótico que se ha celebrado en Madrid. Wow. Que no había ido como nunca, diciendo, tenía curiosidad. Como diciendo que deberías ir todos los años, ¿no? No sé, tengo que reconocer que no había ido nunca y la emoción me embargaba. No me embragaba, que sé que lo va, me embargaba. Porque nada más entrar había un cartel de 2 metros de alto anunciando mamada gratis. Eso creas que no, es un acicate, ¿eh? Para que vaya la gente, ¿no? Aunque luego un refresco, por ejemplo, te costaba 3 pavos. O sea, eso te iba a decir yo. O sea, mamada gratis, pero refresco. La entrada me cuesta 600 euros. Pero es verdad. O sea, hombre, es verdad. ¿A cuánto cuesta la entrada? 20. Sí, ahora llegaré a eso. Bueno, está a precio de estos de tickets de estos que te dejan en el coche, ¿no? Está a precio de francés. Es precio de francés en la Casa de Campo. Normal. Que también se celebraba en la Casa de Campo, en el Palacio de Cristal. Pero nadie lo reconocía, ¿no? No, muy bien. Muy bien pensado, porque si sales con el calentón, pues siempre puedes, ¿no? Pero tirarte al lago. Tirarte al lago y dejarte ahí llevar. Pero bueno, que la mamada sea gratis y la Coca-Cola cueste 3 euros, pues es un claro indicio de la escala de valores que allí reinaba, ¿no? Hombre, me parece que si la Coca-Cola vale 3 euros, la mamada tiene que valer más. Hombre, vamos a ver. ¿De qué calidad era la mamada, Richard? Yo no sé, yo no la recibí. Pero coño, ¿era gratis y no la cogiste? No, hombre, no, yo soy un hombre casado. Ah, porque, o sea, que fuiste con tu mujer. No, fui además con colegas. ¿Me dejáis que termine? Bueno, no, pero fue porque tenía que hacer el programa. Claro, joder. Bueno, de verdad, ¿no tenemos polígrafo? ¿Un policía que escribe? Eso está, chaval. Tenemos un flexo para hacerle cantar. O sea, que no, viste mamá gratis y dijiste no. Pero no, la Coca-Cola 3 euros, esto es un indicio de no, no, o sea, escala. El rollo es que Richard, que mide 1,20 y algo, sí, ve un cartel de 2 metros en el que dice mamadas gratis y se va a por una Coca-Cola. Yo esto no lo entiendo. Bueno, sí, porque no creía que estaba ni saber soñando el precio. No, desde la sorpresa de la actriz porno que estaba detrás cuando le metió la Coca-Cola por el agujero de Gregory Hall. No, no, la verdad es que no lo hizo porque no le llegaba la polla al agujero del hijo. Bueno, bueno, no, no, vamos a la noticia en sí, porque joder, más si has estado visitando el salón, sí, este. Sí, claro, me he documentado. Te traes calentito. Lo he visto desde la distancia todo. Pero bueno, que digo que aunque el refresco cueste 3 euros y la mamada sea gratis, es un indicio de los valores que hay allí. Y es que yo creo que esta gente apuesta por una vida saludable, ¿me entiendes? Sí. Ya, las bebidas gaseosas son peores que el esperma. Son mucho menos saludables. Depende de lo que hayas comido. Ya, bueno, pero creas que no, el esperma ya es algún... ¿Nos puedes contar eso, Sandra, por favor? Abunda un poco más en el tema. ¿Cuál es el aperitivo perfecto para el semen? Claro. Mamá, te quiero. Dicen que tomate cherry o... El esperma, el semen... ¿Qué aperitivo aconsejas antes de tragar semen? El semen es como un fumé, ¿me entiendes? De todo lo que has comido, sí, es un fumé. Yo lo que puedo aconsejar es Colgate para después. El resto ya... Lo de antes no... Hostias. Bueno, básicamente la feria se compone de stands en los que se venden productos de todo tipo para el disfrute del sexo, lubricantes mágicos, dildos, vaginas vibradoras. Incluso algunos stands tenían sección outlet con bolas chinas de otras temporadas. Mi favorita era la de la bola china de naranjitos. Era la... También había un consolador de Kobe. ¿Sabes qué? Bueno, las tiendas que venden productos para el sexo se me parecen a los horizontes. Que he visto una, vistos todos, ¿no? Salvo el stand de Nacho Vidal, que tiene un producto cuya patente está en sus cojones y cuyo tronco del molde pues transmite la misma empatía que el original, ¿no? O sea, es el stand más grande de la feria. Desde luego. Yo siempre soñé con un molde del culo de Jennifer López para usarlo como atril de lectura, ¿no? En el que puedes dejar los lápices. Hombre, sí, pues sí, ¿verdad? Estos silencios en la radio son brutales. Esto dura muchísimo. Escucha, yo utilizo una colonoscopia de Jennifer López para antes de ir a dormir. ¿Ah, sí? Pero porque te gusta leer. Te sirve también para abrir las puertas. Cuando te quedas con la llave dentro, la colonoscopia de Jennifer López. A Fernando, adelante, entrando en casa y mirando. La pones al trasluz. Te quedas automáticamente... Bueno, el verdadero motor del salón son varios escenarios con luces y música techno en el que desfilan hombres y mujeres practicando sexo explícito en vivo. Esto me ha quedado... ¿El sexo explícito? Explícito en vivo. Creo que es un poco redundante, ¿no? Pero bueno, ¿cómo quería... se mide el grado de explicitud? Depende de lo cerca que estés. Cuando a la primera fila le dan impermeables. Claro. La explicitud depende del número de impermeables, sí. O sea, cuando se mide el vivo. Efectivamente, ¿eh? Ahí es donde está el vivo. Ahí está. Se percibe que en esta feria está muy claramente separada el grano de la paja. Por un lado están los stands y por otro están los escenarios. Y comienza el partido de fútbol, sale primero ella, que esto es muy gracioso, porque sale primero la chica, hay escenas en todas. Sale la chica, se va desnudando con una música, con una especie de baile así como si fuera una barra de pan moja. No sé, es un baile un poco... ¿Sabes que no...? Sí, es la imagen que me venía a la cabeza. Se desnuda... ¡Hostia! Hombre, y los hombres llevan ahí como las palomas, ¿no? Pero es que mientras... Pero dejaban los mismos residuos después. Pero lo que mola es que el actor masculino, mientras ella está desnudándose, él está en la banda calentando. Claro. Se está sacudiendo la sardina y cuando está preparado saca. Así, Danai, calienta que sales. Hombre, como sea como Morata, porque le tenía todo el segundo tiempo calentando y luego no le sacaba, pues... Esa ha sido la vida de Oswin. Estamos ganando gente ahora mismo en Massachusetts a patadas. Bueno, la mayoría del público se compone de solteros con motivos, millennials y parejas heterosexuales y tatuajes que caminan. Y tampoco falta el típico minusválido de todos los festivales eróticos. Su azimut, su momento álgido, es la foto que se hace con las chicas, ¿no? Su mirada rezuma respeto hacia las diosas y cuando la tiene sentada entre sus piernas, uno le susurraba: sonríe, nena, y muévete un poco más para enseñar más el chocho. Huelga decir que en los aledaños de los partidos ronda un olor fuerte a macho ibérico, lo que hace sobrevolar el espíritu de José Antonio Camacho. Cuando... Bueno, aquí la falocracia aparece en todo su esplendor. Imperturbable, pero qué coño, muy beneficiosa. Porque la peña está dejándose los talegos ahí, ¿vale? Sin apenas gente reconocida y reconocible de la industria, solo destaca el tótem humano, el hombre hormiga, capaz de levantar 7 veces su peso, Nacho Vidal, ¿no? Que deambula de un lado a otro con un andar nervioso, saludando a todas las actrices amateurs que se encuentra con un efusivo abrazo y con un lenguaraz golpe de pelvis. Nacho Vidal es el Vicente del Bosque del porno. Todas desean ser seleccionadas por él. El tipo se muestra muy cercano y no pone un impedimento a realizarse fotos con la gente. Pero en este caso él lleva la sub-21 y la sub-19. Y alguna vez ha llevado la sub-16 también, ¿eh? ¿Así? El tipo se muestra muy cercano y no pone ningún impedimento a realizarse fotos con la gente, aunque no puede sujetar su cercanía cuando la foto se la piden hembras y su osquedad cuando son varones. Yo noté la osquedad de Nacho Vidal. ¿Le pediste foto? Sí, sí, porque quería, como me lo decía a mí, quería comprobar esto y sí. Me dijo, esa fue su despedida. Haciendo un exceso de... El mayor cebo para la gente, para que la gente acuda en masa y pague la nada despreciable cifra de 20 euros por entrar, un francés en la casa de campo... Es la posibilidad de sexo gratis con mujeres. Esto es lo que ronda por el ambiente. Tú vas ahí y dices, en cualquier momento me puede caer algo. Ya no solo la mamada de oferta, sino que de repente una mujer entrada en años, y en carnes, comenzó a desfilar por la feria con un letrero escrito en Edin sobre un cartón de biofrutas que decía: esta mami necesita un polvo. Supuestamente eligió a un tío al azar y se lo benefició allí delante de todos. Lo tiró al suelo y allí se lo zumbó. Y era todo mentira, porque luego fui al cuarto de baño y resulta que el tío era un amigo de un amigo con el cual tuvo que terminar el trabajo después detrás de un fotocol y un cubo de basura. En el cuarto de baño estaba ella detrás intentando... O sea, aquello parecía Telecinco por momentos. ¿A qué te voy a engañar? Cubo de basura y fotocoles. Es verdad que en la víspera, por Twitter, algunas actrices con elevados números de seguidores en Twitter... ¿En la víspera, has dicho? En la víspera, en los días previos. Pensaba que había una víspera. Una víspera. Que muchas actrices porno con muchos números de seguidores en Twitter... Imagínate un show erótico, un tío metiendo el apoyo en una víspera. Bueno, sí, puede ser. Le ibas a salir hinchada. Tenemos internet, seguro que está hecho. Sí, seguro. Sí. Además, en los programas estos extraños que ponen en los canales estos así, de el sexo me llevó a urgencias y tal, sí que el ha habido alguno. Sandra, ¿qué ves tú? Sí, hay un programa en Discovery Max. Es cierto. El sexo me llevó a urgencias. El sexo me llevó a urgencias. ¿De verdad? Sí. Y salió un tío que la metió en un panal, pues imagínate cómo era. Pues eso. El sexo me llevó a urgencias. Es un coñazo porque está montado para que tenga mogollón de cortes de publicidad y entonces te comes lo mismo 7 u 8 veces. Y llegó allí cuando no sé qué. Y entonces fue cuadro. Un coñazo montado. Sí, te lo repiten constantemente. Bueno, que la conclusión es que en estos lugares donde persiste el espíritu de Juanito se juega el despiste emocional. Los estadios levantan pasiones. Es igual que el fútbol, ¿no? Lo que pasa es que aquí las pasiones en un caso son externas y en otro caso son internas. Pero en última instancia resultan muy rentables. Y según creo, pues el capital juega en Champions League, ¿no? Y los derechos sociales pues juegan en... Pues no sé, pero están jugando el descenso. El Bernabéu haciendo un bucaque y me da miedo, ¿eh? Molaría, ¿no? Un bucaque en el Bernabéu, ¿no? Wow. Sobre Florentino Pérez. Hombre, todo muy blanco, ¿no? Qué mejor estadio, sobre ser superior. Sí. Es que yo creo que el Bernabéu hay que llenarlo de blanco. Sí. ¿A que sí? Pase lo que pase. Sí, blanco es verdad. Blanco y oro, pues hay gotitas de pis, ¿eh? Todo... Bueno, pues bueno, yo creo que ya... ¿Qué? ¿Hemos terminado con las noticias? Sí. Joder, nos ha salido una sección guapísima, ¿eh? Sí. O sea, noticias ninguna interesante, pero la sección súper chula, ¿eh? Nos hemos comido ya media hora de programa, pero, así con la tontería. Ahora creo que teníamos algo de música y, sí, que era el señor Fernando Moraño, que nos trae un temita guapo. Un tema de Pink Floyd, que son 7 minutos, y me estoy planteando que tal y como el programa, a lo mejor deberíamos optar por una pildorilla más... Corta. Bueno, a la mitad lo podemos... Puedo hacer un fade out, Oswin. Me acabo de dar cuenta ahora. Y he pensado en que ya que estamos en temporada de veraniega, si Oswin me lo permite, podríamos cambiar el tema por una canción del verano. ¿Qué significa Floyd? Porque Pink es rosa, ¿no? Fluido. ¿Fluido rosa? Sí. O sea, que igual puede ser semen. No. Eso es de la esta que le ponían antes a los coches, Valvulina o algo así, para que no... ¿Valvulina? Valvulina se llamaba. ¿Así se llama el grupo, entonces? No, yo qué sé. Richard, ¿tú has ido al médico? No. Fui ayer y me van a sacar una muela. Hombre, pero si asocias el dime un fluido rosa con el semen, deberías ir al médico. Dime un fluido rosa ahora mismo que no sea el semen. Fluido rosa que no sea el semen. Maripili de los Ejecutivos. Maripili de los Ejecutivos. Fue una canción del verano del grupo anterior a Maripili no comía, ¿no? Y su mamá se consumía o algo así, ¿era, no? ¿No era esa? Eso es Martatino Marcapasos. No sé, ¿eh? Yo creo que es Maripili. Es que era una época de muchas canciones para Martas y Maripilis, no como ahora, ¿no? Estaban las mujeres hechas una pena. Sí. Problemas de corazón, coronarios por todos lados. La que no tenía Marcapasos, no comía. La que no era de goma. Vale, no, sí, pues vamos a cambiar porque eso, la otra es muy larga. Y vamos con esta que fue canción del verano, curiosamente, y que es una canción bastante divertida y refrescante. Sí. Dormitando, qué calor. tal, y ahora... ¿De bueno, qué bueno, año? Bueno. bueno. Después de este temazo, como el que nos ha obsequiado Fernando Moraño para arrancar el verano, sí. O el infierno, mejor dicho. El infierno. El averno. El averno. ¿De qué año preguntabas? Yo creo que tiene que ser primero... De 81. De 81. Yo no había nacido todavía. Está Franco todavía fresquito, está calentito, ¿eh? Sí. Tú ríete, pero la que no había nacido era yo. Ostras, es verdad. Joder. Bueno, vamos a cambiar de tema. Sí. Hostia. Yo soy del 86. ¿De cuando Butragueño? Pues. ¿Del Gol Fantasma de Mitchell? Seguramente. Sí. ¿En alguna celebración de ahora la quinta? Ahora lo entiendo todo. Todo encaja. Ahora lo entiendo, o sea, todo. Yo tenía 26 años cuando tú naciste. Dios mío, de mi corazón. Tampoco hace falta que des tantos datos. Bueno, yo tenía 9. Yo tenía 9. Bueno, es que no estamos aquí para eso, que vamos a presentar la siguiente sección. Esto huele a preboda. La siguiente sección que nos están esperando. Vamos a como cambio de tema. Te das cuenta qué persona más inteligente y más aguda. Y lo peor está por venir con Albert Boira, ¿no? Sí. Albert. De Mercadona. Sí, no me cabe la vida que llevo en la vida que tengo y tengo que superponer actividades. Ah, el Mercadona te presta mucho a que superpongas cosas. ¿En qué sección? De hecho, son dos apiladas. ¿En qué sección del Mercadona estás? ¿Y por qué? Y no nos engañes, no nos digas que estás en congelados si realmente estás en la de refrescos. ¿Cuántos paquetes de toallitas húmedas has comprado? Os juro que estoy parado entre los refrescos y los licores. Ay, la no sabes si tirar para un lado o para otro, ¿eh? Albert, soy Ramón Guamar, sé exactamente. Albert, soy Ramón Guamar, sé exactamente dónde estás. ¿Qué? Debajo del aire acondicionado. Ramón Guamar, sí. Ramón Guamar. Oye, que no todos hemos sido mineros, ¿eh? Que yo sin aire también sé vivir. Qué bueno. Albert, pero yo te tengo otra. Tú sabes que los mineros salimos hasta debajo de las piedras. ¿Qué hijo de puta? Pues con los muertos de las cunetas no habéis podido, cabrón. Oye, yo creo que con eso ya he justificado la sección, ¿no? Yo creo que sí. Bueno, incluso la he justificado yo. Ramón, es un placer escucharte. Verte no es tanto porque tú eres de los míos, pero es un placer... A Ramón y a los demás, por supuestísimo. Nada, los demás aquí no pintan nada. Esto oye, es yo tengo un aspecto deplorable también a mi edad, ¿eh? También las cosas como son. ¿Qué dices, aspecto deplorable? Tú no has encontrado a nadie que le guste gente de tu aspecto. Ah, sí que lo he encontrado, sí que lo he encontrado, pero me quedé por otras cosas. Se ha tenido que buscarla en un país en conflicto armado. O sea que... lo estás haciendo para que te digamos que no es verdad y que tu sí. cuerpo es objeto de deseo y discípulo de Onan. Sí, sí, bueno, yo a Onan le di las primeras clases de autoconocimiento del medio. Medio. Sí, sí, pero yo a Onan cuando se la chupé dejó de cascársela, ¿eh? También te lo digo. Qué bien hilado todo. Bueno, Albert, ¿qué nos cuentas esta semana? ¿Qué es lo peor que puede llegar después de esta ola de calor? Por favor. Mira, lo peor que nos puede pasar... es hoy, o sea, hoy va de la sociedad de consumo, porque más he visto en Mercadona y estaba pensando en eso. Lo peor que nos puede pasar... Vamos, quiere decir que no se lo ha preparado, ¿no? Eso es lo que quiere decir. Bueno, es un tipo constante. Te lo juro, llevo viviendo días para esta sección. Lo peor está por llegar es porque ya hemos perdido la capacidad incluso de raciocinio, y cuando llegue la locura ya no podremos... Me encanta cómo pronuncias la palabra raciocinio. Sí, sí. Raciocinio, igual que vicio, las pronuncio igual. ¡Oh! Sí. Igual, con sabor en la boca. Sí. Me voy a explicar. El otro día, por ejemplo, estaba yo por aquí por Mercadona y de repente digo, voy a buscar huevos. Pero como está todo tan estipulado, cogí media docena de huevos y me los llevé. Después, cuando fui a partirlos para batirlos en la sartén, sí. me di cuenta que había comprado huevos cocidos. ¡Dios! ¡No! ¿Cómo? Oh. Y miré. ¿Y qué hiciste? Y digo, pues le rompí otro y hice una foto. ¿Y te hiciste una foto con los huevos rotos? Sí, sí, sí. Espero no debe ser la primera ni la última, ¿no? Espero que solo sea esa versión. No, pero a lo que iba es otra cosa. Los templos del vicio que suponen estos grandes superficies. Porque aquí todo el vicio es perjudicial. El café no puedes tomar porque sienta mal. Pero aquí te ofrecen café sin cafeína. ¿Eh? Como pecar, pero sin pecar. Como que se la casta por internet. Sí. Nunca cogerás una enfermedad por internet. Entonces, aquí están jugando con bueno, escucha, las cervicales sufren, ¿eh? Sí, también, también. Si te la pillas con la bragueta cuando te la estás cascando, también. Pero vaya, que digamos que no es del intercambio de flujos ni estas cosas. Sí, sí, sí, sí. Pasas por otro. Sal baja en sodio. No me conviene la sal porque tengo alta la tensión, pero me la dais baja en sodio para que siga consumiendo, hijos de puta. ¿Sabes? Y poco a poco hay una serie de ejemplos de que estamos perdiendo la capacidad y el criterio. Es mejor comer con sal y morir antes que estarte engañando toda la puta vida. Claro, que si tú le estás dando una sal que no es sal al cuerpo, que por ejemplo, claro, el cuerpo puede responderte con una enfermedad falsa. Claro, claro. El síndrome de la enfermedad falsa. Sí. Falsa, ¿no? Bueno, te la puedes curar con homeopatía, que también es, pues, es una... Pero claro, fíjate. También, exacta. ¿Sabes? Pero fíjate, sabemos perfectamente que la sal nos perjudica, pero la sal baja en sodio, aún no hay resultados. Bueno, y si te la tiras en el ojo, jode que te cagas. Hombre, y si va con el paquete envuelto aún, entonces ya te jode hasta el poco. Pero a lo que vengo a referir, el coche era muy bueno, pero ahora resulta que es una de las... Hay tantos cánceres en la humanidad, porque resulta que hay muchos pesticidas, hay muchos conservantes. Entonces, sí, poco a poco, y ahora toca el cerebro. Todo está ya escrito en un súper, no hace pensar. Y cuando estemos lobotomizados, alguien va a salir y nos va a empezar a violar de uno en uno. Pero eso no está tan mal, ¿no? Yo bueno, no veo beneficios. Yo lo que propongo es que aceptemos la verdad. Nos autoengañamos todos. Como dice mi buen amigo filósofo, amigo también de Moraño, Žižek. ¿Sabes, Žižek? Moraño. Sí, sí, sí, sí. Sí. Bien, la mentira, no podemos dejarnos autoengañarnos, no. Nos autoengañamos todo el día. Y claro, la culpa es la sociedad de consumo. Vamos a dejar de consumir. Vamos a morir de hambre, pero libres de hambre. Y ahora cuando él dice, anda, pues si hay que hacer, tienes en oferta. No, pues te juro que acabo de coger un queso cortado en cuñitas, entre pinares. ¡Ay, qué quesazo ese, Dios mío! Sí, sí, y después, y acabo de coger uno que no pone bajo en nada. Sí. Y eso que estaba en la estantería baja, digo, vendrá. Pasé fresco a la pimienta. Si te das la vuelta, me pilla el hummus, que también está bueno. Uy, el hummus del Mercadona está, sí, muy bien. Donde hay hummus hay fuego. Donde hay hummus, no, hay fuegos. Si me doy la vuelta, hay un churro que lleva siguiéndome dos o tres minutos. Pero porque le interesa tu sección. Oye, creo que me ha dicho, te voy a escuchar en directo ahora. No te líes con un gay en el Mercadona, que eso es de Opus Dei. Opus gay. Opus gay. Pero esto ya no es ni moda. Mira, en este Mercadona a mí me tienen reservado un lavabo que hay en los parkings en el que no entra nadie. Ajá. Y si dices, estoy en el baño, es que no hay que ir a no ser que quieras entrecidir. Bueno, Albert, pues entonces, ves con cuidado con lo de los huevos. Nos sentimos muy muy identificados porque a mí también me ha pasado. Yo te acompaño en el sentimiento, de verdad. Me quedé sobrecocido. Cuando sobrecogido es cuando te dan duro, ¿no? O sea, más sobrecogido. Sobrecocido es cuando vas de bífiter hasta las pestañas. Exactamente. Me han follado por encima de mis posibilidades. Sobrecogido. Pues nada, Boira. Lo que os digo, conectaremos todos los días desde el Mercadona contigo, entonces. Ten cuidado que hay gente que se ha quedado de vacaciones en el Mercadona, ¿eh? Porque sí, está el aire acondicionado, no, perfecto. El pasillo de los yogures... Cremita. Sí, sí. Mm. Pero yo creo que el mensaje importante de hoy es Mercadona Calabria en el lavabo del parking de la Comen. Yo creo que eso es el resumen de la sección. Un resumen interesante. Muy siempre barriendo, sí, para casa. Y además, ¿no? para un día como el de hoy, con moción de censura, es lo mejorcito. De hecho, lo he dicho en voz alta para... Lo he dicho en voz alta para ver si este que me está siguiendo capta la puta indirecta. No creo, escúchame, no creo, Albert, no creo que me quiera robar nada del carro porque no hay nada pagado aún. Tenía, ¿no? Albert, si el Mercadona fuera mío, yo también tendría alguien siguiéndote. Hijo de puta, Ramón Guamá. Bueno. Harías un subterráneo por debajo. Tú ya sabes de mí que para sí, eso. Sí, sí. Después de una moción de censura fallida, una mamada es lo que mejor va. Sí. Pues sí, ¿eh? Comencemos. Yo creo que sí, y sin censuras, en plan de ni te aviso, ¿vale? Venga, para adentro. Y ya está. Bueno, muchas gracias, Albert. Gracias. Cuídate, Albertito. Un beso. qué bueno que tengáis una sección con este puntito catalán en sí, sí, este radio. Puntito es catalán que tiene Boira, ¿no? Ha tocado sí, esta sí, semana sí. Boira, pero la semana que viene Jurdao, los vamos alternando, porque sí. Si lo juntamos nos quedamos no, sin wifi. No hay nada. Básicamente, Boira es la misma sección que la de Jurdao, pero Boira folla y Jurdao no. Son el mismo personaje, pero uno más acomodado y otro más en las cloacas del estado. A Boira se le entiende, por ejemplo, y a Jurdao no. Bueno. A mí lo que me ha quedado claro de esta sección es que Boira es mucho más inteligente que tú, Richard, porque sí. También se la chupan, pero seguro que la Coca-Cola en Mercadona es más barata. Allí vale 50 céntimos. Estamos hablando de Coca-Cola que se compra en Cataluña, ya no es más barata. Correcto, puñaladas. Bueno, vamos con la sí. con la siguiente. Vamos con si sí, la encuentro, que es la de Elsa, a Elsa Rubí. No, no, va a la entrepierna primero. Ah, sí, ah, seguro. Sí. Me cambiáis el guión, tío. Ya, es lo que tenemos. Ya. Somos ingratos. Pues bueno, la entrepierna. Esta es la sección que tenemos para que la audiencia os desconozca un poquito más, porque consideramos que ya os conocen demasiado, ¿vale? Entonces iremos alternando preguntas. Fernando, ¿estás preparado con el gatillo fácil? Sí. Venga, dispara. Si se demuestra que... ¿A quién preguntas? Ah, bueno, es un poco... Bueno, no sé, no, a ver, no sé qué hacer. Bueno, voy a hacer una pregunta. ¿Conocéis el fenómeno de los chemtrails? Sí. ¿Sí? ¿Crees que nos fumigan? No es correcto, rebote. ¿Crees que nos perfuman? ¿Vas a dar muchas así? No, yo creo que quieres? Nos perfuman. Sí, yo creo que sí. Porque la humanidad básicamente huele bastante mal y pues nos eso. Perfuman. Yo creo que Dios desde arriba. ¿Con qué fin? Con el de tenernos así, pues eso, bien aseaditos y tal, no como tú. Vale, ¿escribirías el nombre de tu amada en el cielo con un chemtrail? No. A mí no me mires. Sandra, ¿es el cómico un fisioterapeuta del alma o un alunizador de perversiones? Es un hijo de puta, en resumen, y el resto ya vamos viendo según el tipo y la persona. ¿Y dónde se encuentra ahora Mario Simancas? Un aplauso de bravo. Mario, si nos estás escuchando, no podemos seguir viviendo sin saber dónde está ¿dónde Mario. Estás? De acuerdo. Bueno, podéis responderlo. Bueno. Depilación láser. ¿Conocéis la depilación láser? Ahí respondo yo. Si no te depilación láser. Vale, ¿conocéis la depilación láser? Sí. Vale. ¿Es tan peligroso como dicen o depende de cómo se use? Yo creo que depende de cómo se use. Sí. Yo creo que depende de lo que te sí. Depiles. Claro. Yo, por ejemplo, me he blanqueado. No sé si se puede decir ano aquí en la radio. ¿Te has blanqueado el ano? Sí. ¿Te has blanqueado el ojo que no, no debías? No, pero vamos a explicarlo. No es que se haya blanqueado el ano, es que ya tiene canas en los pelos del culo. Vale. Es diferente. No, tiene nada que ver. No. Se te estaba blanqueando. Ah, vale. Claro. Claro, tú estás por omisión, digamos. Claro, no tienes. ¿No te parece una falta de respeto utilizar el láser con las zonas genitales desdeñando el uso militar? No, yo precisamente quería abundar en eso. Si lo utilizas para matar, ¿qué defecto, qué mal tiene que te lo utilices para depilarte? Joder, claro, pero nadie se ha depilado los huevos con un hacha. O con una ballesta. A saber, ¿eh? Supongamos que te haces una depilación láser. ¿Cuál sería tu último ritual para despedirte del pelo? Para despedirme del pelo, ¿cuál sería mi último ritual? No sé, decirles adiós y aquí huele a chamusquina. ¿Sí? Sí. Vale. Eliminando el pelo de esta manera, con el láser de manera definitiva, ¿no estamos jugando un poco a ser Dios? Efectivamente, sí, señor. Pero escúchame, que luego vuelven a salir otra vez, ¿eh? Ah, que vuelven sí, a salir. Sí, vuelven a salir los muy cabrones. No, en serio, ¿eh? Vuelven a salir otra vez. Lo que pasa es que salen mucho más débiles. ¿Sabes? Salen, pues como si fuese, por ejemplo, no, como si fuera un pobre, por ejemplo, más débil, ¿sabes? Salen como pidiendo permiso, sí. Me está asustando que entiendas tanto sobre el tema. Sandra, he hecho un curso. De cuando tú naciste, él ya tenía 26 años. Ya tenía pelos en los sitios. Bien. Ramón, ¿es cierto que tu sueño es montar un gastrobingo con vistas a una ortopedia? Sí. Y que vaya y con Enrique el Grande actuando. No, pero es precisamente con vistas a una ortopedia para que vaya gente sin brazos a jugar al bingo. Y que no les toque nunca nada, jamás, ¿no? Que estén allí así como... No puedo borrar, pero 67, 67. Pero esa gente lleva como los frontales de luz, pero con un rotulador. Ah, sí. Pega cabezazos en los cartones de bingo. Coño, tachan con la boca. Si Ramón San Pedro pinta unos cuadros de la hostia. Sí. Claro. Sí. No, pero. Inspirados en su ventana, mayoritariamente. Hombre, y Bus también pinta cuadros. O sea, se demuestra que se pueden pintar cuadros sin mover ningún miembro y sin cerebro también. O sea, que está bien. Bus pinta cuadros. Bus pinta cuadros. Sí. Sí, y sin cerebro hay gente que hace un montón de cosas, ¿sabes? ¿Eh? Mogollón de gente que hace cosas. Sí. Bueno, Sandra, termina este refrán. Muerto el canario, pata en los cojones. Bueno, ¿y tú? Se acabó la rabia. De acuerdo. No lo conozco. Este otro. El pan no es de hogaza. El pan no es de hogaza. No, es de centeno. No, como refrán. Como el de pan refrán. No es de hogaza. Pon la boca en el micrófono, hogazo. El pan no es de hogaza si no lleva encima caza. Hostia, eso es bueno. Bueno, claro. Bueno. Si no hay carne muy de caza. Poético. Correcto. Era así, claro. No, no, son refranes que no existen. Sí. Pero esto lo tenéis que avisar. Decir, claro, yo estoy pensando. Porque yo, no, estamos creando. Me leí estaba una dudando enciclopedia de su inteligencia, de hecho. No, yo es que me leí un libro entero de refranes y digo, este no me suena. Estamos dando una vueltecita al refranero español porque creemos que se ha quedado un poquito. Estamos intentando crear nuevos. Bueno, claro. Vale. Sandra, ¿cuáles son las propiedades de un buen rugido? Pues, sobre todo, como diría Rosario, el colorcito, la vibración. Sí, totalmente. El colorcito, la vibración. Claro. Un rugido con un color mate es mucho mejor que con un estucado, por ejemplo. Sí. Sí. El mate al rugido le va bastante bien, en general. Porque un rugido que brille ya no es un rugido. Y combina mucho más, le da falsete. Mucha más luz. Es un falsete. ¿No? Quienes gritan siempre en mate son los argentinos. Cierto. Joder, esta chica no hay quien la lleve la contraria. No. Soy un asco. Está puesta en todo. Hasta las cejas. Ya por último, si la prueba del embarazo se hacía con ranas, ¿qué enfermedades no hemos podido descubrir por no sacrificar a los colibríes? Yo creo que la otitis. ¿La otitis? Sí. Hostia, los colibríes sería muy bueno para la otitis. Y lo de la garganta también. Pero la otitis no es por ver el festival de la OTI. No, es por subir por los oírlo. Ascensores. Claro. Sí, que de Otis Zardoya. Claro, era la asociación. Sí, luego se separaron, se quedó Otis por un lado y Zardoya por el otro. Sí. Zardoya montó una fábrica de... ¿Eh? Yo creo que fue a Escaleras Mecánicas, fíjate. Con Tichen Con Bornemis. Con Boetichen y Navarro. Y Bornemisa. Sí. Techo a ti dos. Bornemisa de 12. Bornemisa de 12, que es la, no, la mismo que mola. La misa no mola. No, para nada, para nada. Es mucho mejor. La de 12 es donde van los buenos. Los huevos. La misa de 12 va a Goyo, va a esta gente. Bueno, además, ya te que queda una pregunta. Queda una pregunta para ti. Sí, ¿no crees que la industria de la óptica se ha estancado, Ramón? Hay gafas para ver de cerca, de lejos. Va a perderlas. No hay gafas para perder. Sí, hay gafas para perderlas. Sí, pero que no hay gafas para ver a la gente venir, por ejemplo. Es cierto. Sí, aunque últimamente con la experiencia cada vez ves venir mejor. Sí, es como que las gafas para ver a la gente venir se construyen con el tiempo. Tus gafas para ver a la gente venir de cerca son Sandra, ¿no? Esa es muy buena, Moraño. Lo que pasa esa que es muy buena. No le dieron dos por uno. Sí. Pero eso la convierte en tu perra lazarilla. Pregunto. Pero es un insulto y un piropo al mismo tiempo, ¿eh? Es una categoría administrativa. Es un puesto. Esa la firmo. Sí, sí. Ya quisieras tú. Perraca lazarilla. O sea que... Pero es bifocal, ¿no? Porque no tienes una perra para ver de cerca y otra ver de lejos. Bueno, quizá no lo quiera decir delante de mí, pero... Nunca se sabe. Pero él tiene que dar vida a esa vida. Ay, bueno, pues esta ha sido la entrepierna sin más pido. Me he sentido totalmente violado en esa entrevista, de verdad. Pero totalmente. Bueno, pues de hecho, creo que voy al baño. Para seguir con el resto del programa. La intención era violaros a los dos. Sí. O sea, que tú no te has sentido violada. No, yo, a mí es que me gusta. ¿Te gusta? Sí. Yo vale, igual si te gusta ya no sabes identificarla. Claro, exactamente. Y yo como si soy una persona mayor ya cerca de... Bueno, como programadores que sois, ¿qué programa de lavadora aconsejáis? Calla, para... calla. Yo, ¿cómo se llama? Yo, el lavar en seco. Ramón es lavar a mano porque en su época su no, época no se llevaba. Pero ¿por qué tenéis que hablar de la gente de las cavernas? Y no, bueno. Yo me he quedado con ganas de preguntar que si la risa va por barrios, ¿dónde paga el IBI realmente? Esta pregunta la tiene que hacer porque solo vale a vosotros. Sí. Es como el impuesto de circulación, ¿sabes? Tú lo pagas y luego ya llevas la risa donde quieras. Ya circularé por donde. Sí, la aparcas donde tú quieras y demás. La risa va por barrios. El día que tenga que pagar algo desaparece. Pero literalmente. O sea, va en contra de los principios de su creador. Ah, vale. Pero vale, totalmente. Vale. O sea, principios que yo suscribo también. Sí. Dicho en así. Ese justo instante hace. En Hacienda está prohibido nombrar a Ramón. Hombre. Yo creo que la paradoja espacio-temporal sería que la risa va por barrios hiciese un bolo para Hacienda. Un maratón. Bueno, pues, un maratón para Montoro bueno, y sus colegas. Esto como solo lo llegué de Massachusetts, yo te puedo contar que tenemos una de las salas que llevamos, la lleva el director general de Hacienda de León. Bueno. Pasa que el León, como mataron allí a la digo, otra... Pues y no. Te digo, sí, es precisa... Ay, qué noche aquella, donde cuando mataron a la presidenta, a la 14 cargos. A la presidenta de la Diputación. Al año siguiente vuelvo al teatro y digo, bueno, no voy a hablar nunca más de nadie. Así, porque el año anterior me había pasado con ella, con la presidenta de la Diputación. Digo, porque, joder, fíjate, la han matado y tal, yo no quiero volver a hablar más de ningún político, porque, digo, joder, donde pongo el ojo pongo la bala y no quiero... Pobre mujer, Pobre, qué grande. Sí. Y el vacío que dejó. El vacío, sí. Legal. 14 cargos. 14 legal. Cargos que quedaron desamparados de la noche a la mañana. Increíble. Vale. Pues... Bueno, vamos con Elsa y así ya no me torturáis. Ya no. Venga, vamos con su sección. Vale, con la sección de Zara y Cedal. Y Cedal. El Cedal. Con Elsa Ruiz. Muy bien. Oye, pronunciada con frenillo gana el nombre. O sea, me gusta. Zara y Cedal me gusta. Zara y Cedal. Cedal. Yo creo que es Sara y Cedal. Sara. Es. Sí. Y Kiko, que son el de los cacos. El de los. El de los cacos Forms. No, hubiera quedado mucho mejor Amancio Ortega y Cedal. Los caños, joder. Amancio Ortega y Cedal. Niña. Amancio Ortega y Gasset. Sí. Todo vale. ¿Qué nos traes esta semana, Elsa Ruiz, de Lopera? Pues bueno, en mi sección... Más tránsito el rato. Bueno, una semana más llega mi sección de estilismo y política y estos últimos meses he estado analizando el pelo de nuestros políticos. Hemos analizado la melena neoliberal, hemos analizado las rubias de la derecha, hemos hecho un paseo por la historia reciente de nuestros presidentes de nuestro país a ver cómo están capilarmente y hoy os traigo un hito nuevo que he calificado a un grupo político, a un grupo de pensamiento de política por sus pelos. Os voy a hablar del pelo independent. Que sé que a Moraño le va a gustar sí, muy bueno, mucho. Es la misma melena conservadora de... No. ¿Hablamos de Puigdemont en concreto, entonces? Hablamos... Es que he estado descubriendo que la independencia... Acaba con el pelo, lo mata de raíz. Mira Puyol, ¿no? Exactamente. Haré un recorrido sobre los hitos de la gente independiente porque... Tarradellas también era calvo. Claro, o sea, es que... Has dejado escapar, Elsa, una ocasión de oro que venía Sandra para haber hablado del pelo a Berchale, por ejemplo, que le habría interesado bastante claro. A ella. Sí, pero primero quería probar el pelo independiente. Es una buena línea. Sí, pues Sandra tiene además un corte así como muy de hacha, de sí, vasco sí, ahí. Sí. Con katana, ¿no? No, con hacha, es por no peinarme. ¿Cuánto tiempo tardas en despeinarte todas las mañanas? Pues estamos abordando mis tres la minutos me los puedo... Es una práctica habitual. Una vez Moraño me dijo una cosa súper bonita, creo que es lo más bonito que me han dicho nunca, y es: me encanta tu anarquía capilar. Eso pues, ya resume lo más mis que, pelos. Lo más bonito que te han dicho nunca te lo ha dicho Fernando Moraño. Correcto. Cojonudo. Vale. Joder, yo no quería que... Hasta aquí puedo leer. Pues por ahí va la cosa, la anarquía capilar, porque he descubierto que la independencia catalana destroza el pelo. Lo deja fatal, lo deja para el arrastre. Me he dado cuenta de que lo mata. Porque de hecho, independencia y alopecia riman. Es por algo, alopecia. ¿Sabes? Curiosamente, la gente independiente, o sea, la gente de la independencia catalana, tiene las raíces muy pobres, curiosamente. Sí, sí, o sea, sí, bueno, se las capilares, da, ¿eh? Las capilares, pero que se produce una... Porque las otras... Se produce no, una... Algo bastante irónico, o sea, que de historia bien, pero lo que es el cráneo, mal. O sea, la raíz pierde, porque... He descubierto que en el momento que un hombre se mete en Cataluña en el tema de la independencia, su pelo se bate en retirada. El ejemplo, por ejemplo, Artur Mas. Sí. En el 2000, que se cambió el nombre, que se llamaba Arturo. Y en claro, Arturo. Lo han retirado antes de que las entradas se lo coman, ¿no? Exactamente. O sea, él ha sabido retirarse a tiempo. Porque el único referente capilar que hay que le aguante el pelo es Puigdemont. Y fíjate cómo lo tiene. Claro. Con ese pelo puedes engrasar un tractor de la Unión Soviética, básicamente. Sí, pero eso, o sea, Marta Ferrusola le decía, pues yo, no, una otra legislatura, no. Por eso, fíjate. Jordi, o sea, faz el favor. Y tal. Y ahí es cuando él ya... Bueno, no se le conoce pelo a Puyol. Sí, hay que remontarnos cuando se manifestó contra Franco siendo muy joven, sí. que ahí peinaba moqueta en aquel entonces, sí, sí, sí, sí. Pero ya cuando se puso ya, pues el pelo se batió en retirada. Sobre todo lo más grave es el rodapié, que él lo tenía pobre ya también, porque hay calvos que dicen, tiene el rodapié fuerte, pero es que este ya el rodapié lo tenía, sí, transparentoso, sí, sí. Diente de león. Rodapié exactamente. Transparentoso. Rodapié transparentoso sería Puyol. Me dices que yo me que te subyuga. El ejemplo más claro y más reciente de esto que estoy hablando es Guardiola. Cuando estaba en la selección española, totalmente, tenía pelazo. De pelo. Totalmente. Sí, señor. En el 2000, pero ahora, desde que es independent, pues ya se le ha ido el pelo. Curiosamente, Guardiola estaba en la selección, sí, en el 2000, cuando Artur Mas se cambia el nombre por Artur. Creo que el 2000 influye mucho para la independencia. O sea, esto totalmente tendría que investigarlo más a fondo y creo que nos daría un programa entero. Quiero comentar un post que he visto en Twitter que me ha fascinado, con una foto de Guardiola con la camiseta de la selección española y el número 7. Y ponía, era un infierno, nos numeraban y nos vestían. Muy bueno ese. Nos ponían un número. Nos hacían vestirnos de rojo. Bueno, y hay muchos más ejemplos. Por ejemplo, Oriol Junqueras, que hace tiempo el pelo le bate en retirada. Totalmente. Se le está quedando lo que se llama el pelo diadema. Y está el ojo intentando vigilar lo que pasa ahí arriba. Exactamente. Pelo huye del ojo. Huye, sí, de la mirada de Junqueras. Sí. Se va como los bizcos se quedan calvos de prisa. Fíjate en el Dioni. Qué curioso. Por eso, el ojo. ¿Qué fue antes? ¿La bizquera o quedarse calvo? O la alopecia. Alopecia o bizquera, no, ahí hay un origen. A mí me encanta la sección de ella porque es que está documentada, pero al 100%. Es increíble. O sea, nada de lo que hemos hecho hasta ahora me parece. Nada comparado con esto. Es que es la hostia. Yo sería la parte del programa por la que dan una subvención. ¿Sabes? Exactamente, sí, sí, sí, sí, sí, sí. Pero aunque en realidad la merecerían del ministerio, ellos. Del ministerio. En realidad la merecerían ellos. Pero hay algo científico, porque está demostrado que hay una comunicación directa entre la córnea, ¿sabes? Sobre todo el primer tubo obturado de la córnea, que se comunica de manera directa con el con la coronilla. Con el cúmbano. Que reúne todo la raíz capilar, que se llama, es nervio procúmbano, que es el que establece la caída del pelo según si el ojo no rige de manera, pues fíjate, de manera clara. Tendría que estudiarlo de la relación de la bizquera con los calvos. Por eso los camaleones no tienen pelo, fíjate. Exactamente. Porque el camaleón tiene mucho radio visual y esto, y claro, por eso si no... tú tienes un radio visual desconcertante, el pelo. El cúmbano se resiente muchísimo. Pero hay casos en los que no. Fíjate en Leticia Sabater. ¿Podemos abandonar la sección de ventas de capilares? No, pero Leticia Sabater... tiene un pelo así un poco fosco. Pero yo creo que hay implante ahí, seguro. Hombre, si me implantó el himen otra vez, pues seguramente claro, se haya puesto un poquito de pelo más, ¿no? Se puso... Pues sí, pero no estamos arriba abajo. O sea, el precúmbano... Igual le pusieron el himen arriba y tiene el pelo abajo, claro. O un himen de pelo, que podría ser. Con, una reconstrucción de la placenta, y que vaya por aquella, sí. ¿Sabes? Claro. Envasada, ¿no? Envasada en la placenta. Exactamente. Pero bueno, hay más ejemplos que, por ejemplo, Juice Jack. Sí. Claro, por favor. Calvo también, Independent. Sí. Y, pero ¿y él fue el más listo, porque él tiró de gorrilla. Siempre. La gorrilla está como de taxista. Y el gorro de estibador. El gorro de estibador. ¿Lo ves? El que ha llevado siempre es el gorro. Y la gorra de bolchevique también ha llevado mucho. Sí. Él le ha gustado siempre la gorrita de estibador, de este, de portuario. Un poco así como de. ¿Por qué? Yo creo que está basado en Streets of Philadelphia, como es gay. Sí. ¿Eh? Pero no, eso es verdad, el estibador. Sí, sí. Le da un tono, un toque así, huelga, que sí. Sí. Siempre sí, ha llevado proletario, una proletariado. Sí. Yo creo que por eso la independencia está asociada a la barretina, para tapar las entradas y las calvicies. Yo creo que puede estar ahí la relación. Sí, claro. Hombre, y alguien muy independiente, perdona, muy independiente, el tipo aquel del País Vasco también, que se le juntaban unos pelos con otros. No era Arzayus. No. Anasagasti. ¿Lo ves? Es que hay un tema. La independencia y el pelo, o sea, yo tengo una teoría que... es que yo creo que no se quedan calvos, sus pelos se van a hacer embajadas de Cataluña a otras cabezas, ¿vale? O sea, que puede ser que lo que se están marcando sus pelos es un Brexit capilar. De esta manera entendemos el flequillo de Rooney, por ejemplo, ¿no? También, por ejemplo. Y no yo sabes creo... quién es, ¿no? No, me tira un farol, pero más pico. Es un delantero del Manchester United que se quedó calvo con 20 años. Y de repente un día apareció con un flequillo... Ahora tiene moquetita. Sí. Pues la moqueta siempre... La moqueta siempre agarra. Hombre. Joder, es el... gente que se queda siempre... Ismael Galán, por ejemplo. Ahora tiene... No, Ismael Galán no sé si es moqueta o más gato, ¿no? Yo a Ismael Galán lo veo capacitado para liderar la independencia en Cataluña. Además, es la independencia murciana. Es un tío que... No, pero el tío trabaja muchísimo en Cataluña, ¿eh? O sea, que no lo veo descabellado. Ay, madre mía. Pero bueno, embajadas capilares. O sea, nos estamos dando cuenta, como ya he dicho, Puigdemont es el único ejemplo de la independencia que el pelo le agarra, aunque el resultado, la ejecución es pobre, porque es muy pobre, porque tiene pelo así pastoso, tiene pelo que parece que acaba de salir de una balsa de aceite, o sea, que es como, no sé. Y luego aparte a mí me da la sensación de que Puigdemont lleva gafas, es así ratonil, el contable, pelo así. Contable, típico contable catalán. Yo creo que si apartamos el flequillo, podemos ver que tiene la misma cicatriz que Harry Potter, y es quien va a librarnos del maligno, del que no debe ser nombrado, en el mundo mágico de Cataluña. Entonces, claro, en Cataluña te tiene que llegar la carta de presidencia para ver si te admiten en la escuela de Hogwarts, y entonces ya ver si puedes ser independiente. Si eres un muggle, a ellos no los llaman muggles, los llaman charnas, pero es otra cosa, ¿vale? Esto es otro tema, ¿vale? Pero entonces por esta pérdida capilar de todo el mundo, primero, lo que me planteo es, ¿ha ido recogiendo Puigdemont los pelos que ha ido perdiendo todo el mundo y se los ha colocado él para liderar? Hay pelo de Tarradellas en el flequillo de Puigdemont. Yo creo que sí. Que sería un composto de todos los... De Compain. Claro. Ahí está pelo. Es que, claro, los pelos han estado en las cabezas más preclas de la independencia catalana, y él ha querido coger todo el wifi que han recogido, todo el saber de esos pelos, como los cactus que absorben las radiaciones de las oficinas en los ordenadores, y se lo lleva en la cabeza a modo de casco para que le dé el poder de la independencia catalana. Hombre, va a tener que trabajar mucho la independencia para derribar tanto pelo, ¿eh? Porque hay mucho pelo por milímetro cuadrado, ¿eh? Se nota que hay mucha acumulación capilar. Claro, o sea, le protegen los mejores. Eso creo que es como una especie de casco. Y luego hay otro calvo también muy importante en el independentismo, que es Romeva. Ese me escapa. Ay, ¿no sabéis quién es Romeva? Uno sí, calvo con, claro, gafas. Sí. Este fue nombrado presidente cuando dimitió Artur Mas. Exacto. Sí. Y fue un poco el líder de Òmnium Cultural, que es todo el... Es que dijo... Sí, que tiene aspecto como de portero de discoteca. Sí, así como sí. Ah, ya lo ubico, ya lo ubico. Sí. Claro, que parece Albano Kosovar. Sí, exactamente. Señor. Sí, que parece en plan de que la independencia te parte las piernas, una de dos. O sea. Exactamente. Bueno, así va a terminar todo igual también. Y bueno, y ya para cerrar, yo creo que teniendo en cuenta que la independencia se forma del pelo perdido, creo que las bolas de pelo que hay en los desagües de las bañeras de Cataluña son el verdadero estado catalán. Muy buena. Muy buena. Ese está un poco cogido por los pelos, ¿eh? Sí. Muy bien. Hombre, cerrado, muy bien cerrado. Es un chiste que hace cerrado, bola. Muy bien cerrado. De bola. Sí. Pues muchas gracias, Sam, por tu análisis capilar sobre... Da gusto que venga alguien con, una, con algo también preparado, ¿eh? Sí, sí, no como los que estáis habitualmente, que esto es un desastre. Hombre, es que hay que reconocer que ellos van un poco pillados por los pelos, las cosas como son. Sí, sobre todo Fernando. Bueno, pues nada, seguimos con nuestro programita. Nuestro programón, que nos está quedando un programón, ¿no, Sandra? Yo creo que sí. ¿Tú crees que sí? Un programón guamá. Programador guamá. Antes, ¿no has mencionado tú a Raymond? ¿A Raymond también? Raymond. ¿Qué calidad capilar bien, tiene Raymond? Bien, bien, bien, ha aguantado muy bien. ¿Tú lo recuerdas a Raymond? Pero es valenciano, es valenciano. ¿Pero Raymond, tú lo recuerdas? Claro, sí. Claro. Ah, no, creí que eras muy joven y no. No, hombre, yo todo eso. Sí. Hombre, yo soy joven, pero tengo oídos, orejas e información, ¿no? Con eso me basta. Bueno, pues vamos con la siguiente sesión, ¿no? ¿Qué te pasa? Pues no sé, creo que se me está haciendo largo ya chupar el banquillo y tener que salir en esos últimos minutos para remontar el partido. ¡Olé! Creíamos que venías apocadito, ¿eh? Muy creo que bien. Es por eso. Yo te veía, lo veía yo, triste, pero ya estaba utilizando la arrogancia. Yo estaba pensando que eso, que ya no venía nadie más y eso, como no lo conozco. Es el hombre, venía a trabajar y no conocer a los colaboradores es la hostia. Bueno, no hemos dado el nombre, no hemos presentado tu sección, por cierto. Sí. Pues vamos con ella. Vamos con el hombre imprevisible y sus inventos molonguis. On the contrary, there's a very good word. Am I right, Bert? Tell him what it is. Right. Let's go. It's supercalifragilisticexpialidocious. Bien, bien, bien. Vale, vale. Ya me he animado. No, ese casi se viene vamos enseguida. Le da dos aplausos. Bueno, superando a la 20th Century Fox, llega Inventos Molonguis 21. Uy. Joder, ya, ¿eh? Estás parte de casa, ¿eh? Ya estás a punto de llegar a los dos patitos. Efectivo. Bueno. Hoy tengo una buena noticia y otra mala. La buena noticia es que hoy va a ser un invento eminentemente radiofónico. Que además bien, creo que bien. Habéis desconectado además la cámara web. No me extraña porque últimamente, además de verse una puta mierda, se oía peor todavía. Entonces, bueno, pues hoy vamos a hacer una cosa radiofónica. Esa es la buena noticia. La mala, especialmente para Fernando, es que el invento incluye cosas de colores. Bueno, mírame. Sí, veo que te estás dando un tono ya, como es azul marino casi negro, como él. Sí. Azul oscuro, casi moraño. Viene para echarle unas monedas, la verdad. Bien. Sí, pero totalmente. Parece el típico veterano del Vietnam que deambula por las playas de Florida. Lo que pasa es que no está cojo. Por las calles de Massachusetts. Es una pena que no esté la cámara web, porque podéis ver que Fernando viene ya dando la nota, una nota de color. Teniente Dan. Bueno, voy a desarrollar este material que últimamente he descubierto, que es el globonio. El globonio. Sí. Este es un material que existía ya bueno, antes. Bueno, está sacando globos radiofónicos. Sí. Estoy sacando globos de colores. Entonces, esto antes se llamaba globo, pero yo he descubierto que es un material que tiene propiedades químicas y muchísimas. Entonces, igual que la gente que va por ahí dando el coñazo con las múltiples propiedades de la marihuana u otra droga. O la vaporeta. Sí, yo voy a explicaros las múltiples propiedades de las drogas blandísimas. Que es el globonio, ¿vale? Espera, tomo nota. Sí. La semana pasada vimos una aplicación que era hacerse una peluca. Con globos, sí, para hacer un brainstorming. Y esta semana vamos a hacer una cosa que es una coral global. Os explico. Esto que veis aquí, que es un globito, en realidad puede ser utilizado como un instrumento musical de viento para hacer música ligera. Ajá. Es como la flauta, pero en diferido. Primero se sopla y suena luego al cabo un rato. Vale, el sonido generalmente pedorrante, ¿no? Sí, va por ahí. En clave de sí, re, ¿no? Es de viento, es un instrumento ventoso. Entonces voy a repartir globos a todos. ¿Tenemos que hincharlo? Los integrantes. Sí, tenéis que hincharlo y luego tenéis que afinarlo un poco, en este caso afunarlo, porque vamos a hacer el primer concierto de coro global en fu sostenido. Bien, afunar. Tenéis que ir afunando hasta estar seguros de que estáis dando la nota. Bien. Hoy vamos a hacer historia de la radio. Vamos allá. Entonces, así empezó el Orfeón Donostiarra, ¿eh? Ahora que ya ha salido Asturias, patria querida. Sí, sí. Que vamos a dar cada uno. ¿Nos vas a marcar tú las pautas? Sí, voy a marcar yo las pautas. Entonces, para poder coordinarnos, lo primero que vamos a hacer es una Freddy Mercuryización. No sé si conocéis el método de Freddy Mercury para coordinar a un coro, que era que cuando él estaba en el escenario era ¡eo! Y luego el público ¡eo! Y luego vosotros vale, entonces yo voy a ser Freddie Mercury, me lo pido. Se me ha ocurrido a mí. Jo, yo ya no juego. Entonces, tener preparado vuestros globos. Y si yo, por ejemplo, hago vale, ahora parece que tengo los canarios. Es como estar aparcando todo el rato, ¿no? Ese pitido indica que los ciegos ya pueden cruzar el paso de cebra. De los ciegos sería así. Bien, bueno, va por ahí. Para ver, para ser vuestro primer día, queridos niños, está saliendo bastante bien. Lo podríamos llamar también exterminio de hámster, ¿no? Yo lo llamaría primera sinfonía. Pero no te has dado cuenta que ninguno hemos sido capaz de reproducirlo exactamente igual que tú, pero es que ni de cerca. Ahí bueno, es normal rápido, porque yo llevo mucho tiempo metido en esta mierda. Es nuestro primer día. Entonces ahora ya vamos a ser mucho más ambiciosos y vamos a hacer... ¿Vosotros conocéis el concepto de la psicomagia? Pues vamos a hacer una psicocoña. La psicocoña, igual que la psicomagia, dice que el subconsciente acepta la metáfora simbólica y cura el trauma, la psicocoña es que el cerebro acepta la coña marinera, ¿eh? Y se despiporra directamente, ¿vale? Pero vamos a hacer una psicococoña, porque va a ser una co-inspiración conjunta coordinada. ¿Vale? ¿Qué tenemos aquí dentro del globo? Aire, oxígeno. Aquí simbólicamente, chamánicamente, lo que tenemos aquí dentro es nuestra inspiración. Digamos que somos ahora todos es verdad, inspirados, pero... tenemos nuestra inspiración en la mano. Estamos todos inspirados y tenemos la inspiración, la hemos metido dentro de un receptáculo y ahora lo que vamos a hacer es soltar la inspiración al cosmos de manera coordinada y vamos a lanzar un grito hacia el cosmos inspirado a ver cómo suena. Vamos allá, preparados, niños, listos. Oyentes, os aconsejo bajar un poco el volumen de vuestras radios. ¡Adelante! Esperar hasta el final, porque siempre hay gente que retiene más. Lo siento, es que estaba muy inspirado. No, está bien, está. No sé, pero está Flipper que no sabe quién se va a follar. El solo, por favor, termina el solo final y... Mira, con fade out y todo, ¿eh? Enhorabuena, caballeros, enhorabuena. Damas, la nueva melodía de Pixar, ¿eh? Damas y caballeros, yo creo que si el que canta su mal espanta, acabamos de espantar a todos los malos espíritus del universo y algunos buenos también, seguramente. Yo me siento un poco delfín ahora, ¿eh? Me apetece tirarme a un barco. Uy, no te parezcas al último delfín. A mí sí me ha costado trabajo pillarlo. No. Ah, vale. Sí, va por ahí. Murió el otro día. Va por ahí, no sabemos... De cáncer. El delfín este, el diseñador. Ah, David Delfín. No volváis a la sección del mal rollo, por favor, a que le gusta un toque de color y alegría a este programa. Estaba quedando muy bien. Señores, esto, hemos lanzado una pedorreta cósmica al universo. Totalmente. Veremos las consecuencias de ello. Muy bueno. Muy bien. Bueno, pues llegamos al Santiago de Compostela, que es el final de este programa, claro. Qué bonito. Tenéis que poner el sello en la compostelana que imagino que llevaréis en vuestro espíritu, en vuestra alma. Tú les has explicado ya, ¿no, Richard? No. Acércate al micrófono. Que les has explicado ya, ¿no? No les he explicado. Nos han traído como conejillos de India. No has explicado que tenéis que cerrar el programa. Sí, claro. Pensábamos hablar de nuestro niño, pero... Pero no sé pero si es. ¿Pero está muerto o no lo habéis tenido? Una de las dos. No, del afgano. Ah, bueno, sí, pero, háblanos, sí. Háblanos no, de lo que queráis. Pero también me gustaría, antes de nada, ¿no? Y como este es un programa serio y sí. No, es verdad, para mí es un programa serio. Y en la zona del Bierzo os escuchan mucho, en mi tierra, es verdad. Sí, sí es pues cierto, vamos ¿no? a mandar un saludo al Bierzo. Claro. Sí, sí, porque uno se pone a saludar a Massachusetts y ya parece claro, que el Bierzo parece como que internacional, no. Y es que el Bierzo no, y Massachusetts... Lo quería contar en plan serio, de verdad. Vale, vale. En mi pueblo, bueno, vosotros que habéis estado allí, sabéis lo mal que está el tema de la minería. Es verdad que, sabéis, sí, que sí. Ya no hay... Hombre, bueno, nunca fue un sector bueno. Nunca fue muy que próspero. Siempre fue... No, pero es cierto, que, ¿no? Que el que se meta minero puede decir, uy, que bien está la cosa ahora, ¿eh? No, el que no... se meta minero en mi época, yo fui minero y no... Y, ¿qué pasa? Bueno, pero si te yo soy tío normal. Pero precisamente bien, por eso. Pero tú no puedes bajarte ahí a picar carbón a no sé cuántos metros de profundidad jugándote la vida y decir, pues está la cosa estupenda, ¿eh? Bueno, ¿entiendes? Sí. No, pero ahora está muy mal, que no hay trabajo. No, y esto que cuento es cierto, y me gusta además contarlo porque para una noticia buena que puedo traer de mi pueblo, y resulta que un señor que vive en otro pueblo de al lado... se ha comprado unas, no sé si son 2.000 hectáreas y va a plantar almendros y va a poner una fábrica de... ¿De turrón? No, de cosas de almendras. Turrón, ah, de turrón, turrón del Bierzo, ¿no? Y lo digo, de verdad. Es que ya suena fuerte. Y no se lo ¿veis? Es que de verdad, si os están escuchando, no os van a dejar volver mal. No. Y eso, van a abrir una... ¿Van a plantar almendros o van a poner una fábrica de... Bueno, no sé de qué, de algún producto de esto. Lo tostarán. Y te va a aprovechar a los mineros para romper la cáscara. Pues exactamente, claro. Es verdad, nos van a aprovechar para y eso. Y al canario que lo ponga en la puerta, digo, para que dé lo bienvenido. Nos van a aprovechar para eso. Van a poner una fábrica de picó. No se lo cree nadie, pues es verdad, en serio. Y yo por fin, de verdad, y lo digo completamente en serio, por fin podemos volver a casa en Navidad tranquilamente. Sí. Tenéis el turrón allí. No, turrón del Bierzo. Sí, sí. Le van a llamar ahora la almendra central. Allá. Turrón de botillo, de coco. Turrón es la mina. Turrón la... ¿Eh? Hombre, ya teníais el negocio del carbón, ¿no? En Navidades, hombre. Ahora ya el turrón también, ¿no? A mí, cuando era pequeño, mi padre me decía: los reyes te van a traer carbón y tal. ¿No? Me importa una mierda, no te jode. O sea, que pues, menos mal, trabajo. Así no lo tengo que sacar yo, ¿no? Pero lo del turrón del Bierzo me parece fundamental, ¿eh? Me no, parece... mucha gente se ríe de cosas extrañas que pasan allí en el leche Bierzo. De almendras, por ejemplo, en el Bierzo es uno de los lugares de España donde se fabrica un champán excelente. ¿Sí? Y no lo sabe nadie. Yo he probado los vinos blancos del Bierzo, son extraordinarios. En Champrada. Yo quería preguntar una cosa que se me ha ocurrido. Atención, pregunta. ¿Qué relación habrá entre los permisivos que son los padres ahora con los niños y que ya no se decarbonan los niños con la caída de la minería? ¡Ostras! Pues tienes razón, porque eso es verdad, pudo haber afectado a eso. Estamos hablando claro. Que el futuro de la minería en España recae sobre las espaldas de Hermano Mayor y Supernani. Sí, ¿no? De los desconsiderados, de la gente de las no, ciudades. Pero que de no. La mina se sale, sí. Pero de ese programa no. No, no, pues sí, es cierto. Bueno, pues nada. No, ¿y cuándo no, van a no. estar funcionando los almendros a todo tren? ¿Cuándo van a estar a tope? Empiezan a plantarlos ahora, para que ya empiecen para que florezcan allí por mayo, por ahí más o menos. Vale. Qué guay, pues no sí, hay nada porque, más bonito que un almendro. No, porque flor, allí podrían. Nosotros somos del Bierzo, que también somos muy independentistas, por otra parte. Sí, es verdad. Y es cierto, es verdad. Y florecen los almendros cuando nos salen los cojones, la verdad, pero bueno. Para no interrumpir el proceso, pues como en abril, mayo, estaría. Como el resto del ¿y país. ¿Y entonces van a recolocar a toda la gente de la minería ahí en los almendros? Sí. No, es verdad. Sí. La previsión es que para la primera... la primera mano de obra va a ser 200 personas. Bueno, trabajábamos 1.000, todavía quedan 800, pero bueno, no está mal. Bueno, sí, joder, pues nada, tío. Y no, quería darla porque me parece una noticia para nosotros... Para el pueblo... Increíble. Interesante, ¿no? Muy interesante. Y espérate que con la cáscara de la almendra puedes hacerte un palé de esos y sí. Puedes tener estufanillas. Y puedes hacer muebles con las cáscaras de las almendras. No me jodas. ¿Sí? Joder, pues oye. ¿Sí? Lo jodido es atornillarlo. Si montas un mueble de Ikea, ¿qué trabajo te cuesta coger las almendritas? Y tiqui, tiqui, tiqui, tiqui, tiqui, tiqui, tiqui. Miliki se hizo un barco con una cáscara de nuez. Pues así. De verdad. Así no lo sabía. Claro. Con una llave de Allen puedes llegar a cualquier parte. Sí. Pilla MacGyver, una llave de Allen y vamos. Madre mía. Hostia. Con la cáscara de las almendras ya buscaremos una forma de convertirlo en energía. Totalmente. ¿Sabes una planta de esta de reciclaje de productos orgánicos? Que la almendra es muy orgánica, por otro lado. ¡Oy, oy, oy! ¿A que sí? Mm. Una organicidad orgánica que tiene la almendra. No, otra cosa no, pero orgánica. Organicidad, sí. Sí, está muy organizada. Bueno, sí, pues amigos, lo que sí que está organizado es el crimen, ¿sabes? Y para despedir, deciros, sí, como porque... siempre, amigos, que la violencia no lleva a ninguna parte, pero a veces acompaña. Es que antes estaba manga por hombro. Muchas gracias. Nos lo hemos pasado muy bien, de verdad. Nosotros también. En serio, sois buena gente, parecéis que sois de buena familia a todos y eso nos enorgullece. Hasta la próxima. Muchas gracias, chicos. Chao. Mala mi cariño tan sincero, lo que conseguirás que no te nombre nunca más, amor de mis amores. Si dejaste de quererme, no hay cuidado que la gente de esto no se enterará. ¿Qué gano con decir que una mujer cambió mi suerte? Se burlarán de mí, que nadie sepa mi suerte.